Yo estoy viendo del otro lado de la pecera a un sujeto que no es de mi gratitud, que sí, no me lo banco. Yo les tengo que pedir disculpas, sobre todo a Agustín. Yo traje un amigo. Y bueno, no sé, me parece que ya que estábamos hablando de eso, del tema de las primeras citas y de las pruebas con otra persona, yo tengo a alguien que puede como sumarle al grupo, me parece. Bueno, Fede lo conoce, vos no lo conoces, si querés lo traemos para ver. Bueno, tenemos al Máquina. Está, le abrís, por favor. Pasar, ¿qué tal, Ale? ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien? Te noto bien. Estoy pasando mi mejor momento. ¿Estás pasando? Se nota, te presento un amigo, te tengo acá. ¿Cómo te va? Máquina, ¿cómo estás? Bien. Hay un jugador de Quilmes, el apodo, el Máquina Champion. No tengo nada que ver, pero seguramente me coge su novia, así que no te preocupes. Yo le quiero comentar que estamos en una... Está la abuela. En radio, sí. Yo te pido, Máquina, yo sé que manejamos otros códigos, yo sé que nos hemos conocido en circunstancias que alguna vez aclararemos al aire, pero te pido que te controles un poco y no lo saludaste a Federico. No hablo, no hay con ciertas personas que... No, yo tampoco hablo con el caballero, no, es algo que no pienso... Pero chicos, lo de ustedes fue hace mucho tiempo, me parece que es un buen momento para que... Ale, yo vine por vos a la radio... Te agradezco, Máquina. Ale, a mí me pasa que yo realmente no estoy muy de acuerdo con lo que hiciste, me gustaría que cuando no esté este sujeto lo charlemos entre los tres, pero no me gusta para nada que esté el Máquina acá. Disculpame, Máquina. Mira, no me hables a mí. Disculpame, Máquina. Yo voy a hacer algo, Ale y Agustín. Les pido perdón, yo me voy a parar. Me voy a ir, voy a tomar un café. Cuando vuelva, yo espero que este ser humano esté acá. Así que chicos, les agradezco. Yo me estoy parando. No, pará. Le digo a Máquina. ¿Qué paquete te pide, por Dios? Ahora vengo, chicos, yo los dejo, tranquilos, ustedes hagan la suya, yo los dejo con el Máquina tranquilo. Si querés hacer una cosa, hacemos como un tema. Agustín, relájate, te pide fácil toda la vida. Olvídate. Que se vaya, no lo necesitamos. ¿Qué es lo que tenés en el vaso, Máquina? ¿Qué estás tomando? Como medio temprano, me parece, para... Se llama Sex on the Beach Reloaded. Sex on the Beach, todos sabemos, tiene unas bebidas dulces y tiene un poco de alcohol. Pero es el lata el tuyo, vos lo compras así y... Sé lo que pasa. ¿Te lo traen de afuera? Vale, querido, claro, yo tengo un amigo que no para de traer cosas del exterior y una de las tantas cosas que trae es esta bebida en lata que es como una especie de energizante. Hace 4 días. Esto empezó el martes. ¿Qué hiciste hace 4 días? Ay, Agustín, querido. Esto es muy sencillo. ¿Hace 4 días cuándo fue? El martes, más o menos, ¿no? El martes, sí. ¿Cuál me costó hacerlo cuenta? Sí. Rápido. A mí me cuesta porque yo ya me acostumbré a contar los días sin tener que acostarme. Viste que uno se siente a veces que cuando te acostás... Decís hasta mañana y te vas a dormir, vos decís hasta mañana y te vas a tomar una birra. Puede ser. Siempre que estés muy acompañado, todo puede ser. ¿Cuál es el tema, chicos? Bueno, justamente estábamos hablando nosotros dos y Fede, que... Dame los nombres. Por ahí estará. Dame los nombres. Estábamos el tema de las pruebas, ¿sí? Y justo surgió el tema de una cita con una chica, da para una noche de sexo. Y si vos eso lo tomás como una prueba personal, la primera vez que tenés sexo con alguien. Te lo voy a hacer fácil. Yo no me cojo mujeres. Perdón. Sí, acordate de la abuela. Yo no... No, decilo. Yo no penetro mujeres, yo solo colecciono trofeos. A mí me queda grabado la sensación, es un trofeo, es una búsqueda. No es un toque machista eso, Máquina. El amor, ¿dónde queda ahí? ¿Cómo ganas, Máquina? Porque... Yo lo entiendo a él. Lo que pasa es que siempre tener la medalla de oro acá. El amor deja cero a los perdedores. El amor deja cero al que no puede estar con más de una chica a la vez. Para eso es el amor. Para el que no puede, para el impotente. Nosotros, los que nos manejamos diferente, los que tenemos la 9 tatuada en la sangre, nos, no conocemos otra cosa que... ¿Por qué la 9? ¿Fuiste jugador en máquina? Yo juego todos los sábados a la mañana en la Liga de San Isidro, en el Intercountry, no me hables, no hables. Por eso de 3 semanas que yo no puedo mojar. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Por la bendita monogamia. Y claro, porque se me fueron un par de chicas, se me dejaron. Era demasiado para ellas. ¿Se te fueron o la dejaste? ¿Se te van las chicas? ¿Se te van las chicas? Les doy la posibilidad de tomar una decisión. Que no es lo mismo. Que bien la decisión, igualmente es lo mismo, porque te dejaron. Sí, yo te pediría igual a Agustín que lo... Fue duro. Que lo trates con un poco de respeto. Al máquina, porque... Yo te respeto. Yo no quiero ahondar en el tema de por qué Federico se fue en este momento. Pero, o sea, tratemos de conocerlo al máquina. Vamos a hacerlo. Pero no tan directamente. Yo quiero ir al grano. Porque... ¿Sabes ese tema de grano? El grano es pornoco. Y yo, si algo no tengo en mi vida, es pornoco. Nunca, ni a los 14 años. Yo... ¿Su primera? ¿Puedo preguntar su primera vez edad? 11 años. 11 años. Con mi prima de 17. ¿Cómo 11 años? ¿Con el codo? 11 años, prima de 17, a mí ya se me paraba, yo era un tiburón, parece. Olvídate. Fue mi prima de 19 años la que me inició en toda la movida nocturna. Yo, de hecho, prácticamente no tengo hecho el secundario porque vivía de noche. Yo a los 14 yo salía. Yo ya sí. Claro, a la mañana podía ir. A la mañana podía ir. A la tarde tampoco, a la noche podía, pero estaba saliendo. No había forma de cuál. Mañana tarde, los 3 turnos, imposible. Nunca lo intenté, flaco. Es perder todo el chimango. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema de la gente que intenta cosas que no puede manejar? En cambio, yo sé que no. Yo juego con la 9. Yo juego arriba, centro delantero, centro forward. ¿Qué pasa? Yo no busco acá. Yo busco meter el gol. Y ahí está mi laburo. ¿Esperás el centro a máquina siempre? Nunca. Lo busco. Tiro la pared para que me tire el centro. Yo, en vez de darte el pase a la red, te doy el pase al lateral para que me tenga que tirar el centro. No te voy a tirar nunca un pase para adelante, ni jamás te pido un pase para los laterales. ¿Es el egoísmo del goleador? Es la... No es el egoísmo. Es... Yo te lo voy a decir a lo que es. Es la confianza que tiene el hombre que hace lo que tiene que hacer. ¿Cómo te lo explico? Un goleador mete goles. Si el goleador no mete goles, no es un goleador. No tiene la 9 tatuada en la sangre. ¿Entendés? Eso me gusta. Yo te entiendo. Yo no bajo mucho, yo no marco mucho, pero estoy siempre esperando el gol de la vida. Estoy dispuesto a meter ese gol. Y ese gol, la media chilena cruzada del área, no me lo saca nadie. El gol que metí en la final, en el Intercountry pasado, no me lo saca nadie. ¿Salieron campeones? Por supuesto. No hay manera, ahora estamos segundos, pero podemos robar el último partido. Máquina, última pregunta, antes de ir al corte. ¿Al medio o al ángulo? ¿Fuerte o despacio? Depende del arquero que tengas al frente. Vos no podés subestimar al otro por más perejil que sea. ¿Sabés qué te lo da eso? La experiencia, flaco. Chicos, me está sonando el celular. Yo no quiero decir nada, no tengo un vibrador, pero... ¡Hola! Bueno, chau chicos, máquina. Chau, vale, un gusto, una alegría. Chau, déjame la latita, una cualquier cosa. Bueno, la latita se gana el primer. Mientras esperamos a Fede que vuelva y que se vaya máquina, hacemos una música. What I say, oh. When said I really can go to the well one small time to decide on when it's killing me, when will I really see all that I need to look inside, come to believe that I better not leave before I get my chance to ride, when it's killing me, what do I really need, all that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder where it's so white as snow. Privately divided by a world so undecided. I know the more I like to let it go. Hey.